Frankie Rey Medusa. Para ustedes, con cariño. Eso, Beto. Toque, Beto, toque. Esto es el arranque. Muchas gracias, Carola. Ahí está, el agradecimiento por el recibimiento, el agradecimiento por habernos esperado, el agradecimiento también por estar aquí. Claro que sí. Vamos a continuar con este show, con este espectacular en la noche del domingo para iniciar este 95. El Rey Pelusa. Para doña Carola. Para todos sus amigos, ahí está, siempre fieles al rey. Para ellos entonces, para que salgan a bailar, ¿les gusta? Sí, ahí está. Le vamos a dedicar entonces este tema que traemos.